Es la tarde del lunes. Gracias por esta sintonía bárbara que tienen con la FM siempre. Y para iniciar estos estupendos festivos dobles, ¿quién mejor que el grupo Twisted Sister? Y esta canción sota llamada The Price, y comenzando con We're Not Gonna Take It. Hoy tenemos dos canciones de un mismo artista y nos vamos por este gran especial, como todos los lunes festivos, hasta las 6 de la tarde. A las 6 viene Annie para presentarnos a todos lo que es De Regreso, y yo vuelvo después de las 8 de la noche con las baladas americanas. Amigos, vamos preparándonos entonces con Metallica, vamos preparándonos con Rockwell, vamos preparándonos con Fabulosos Cadillacs. ¿Quién no recuerda a Rockwell con su cuchillo? Recordaremos a Rockwell con Somebody's Watching Me, Knife y Somebody's Watching Me. Metallica con Stone Cold Crazy y Enter Sandman. Y los Cadillacs, los Fabulosos Cadillacs, aquí están con su matador y vasos vacíos. Amigos, bienvenidos. Aquí comenzamos nuestros festivos dobles. Siempre Los festivos hablamos tu mejor idioma. Tu mejor idioma. Tus clásicos. Festivo de clásicos en la FM. Siempre. Canciones de un mismo artista en el mejor festivo de clásicos en la FM. Siempre. siempre. La FM. Mis clásicos en casa. 106.9. Hoy trabajan el doble. Festivos dobles en la FM. Siempre. Bye. FM. Disfruta el doble de tus clásicos. Dos canciones de un mismo artista. Festivos dobles en la FM. Siempre. mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. RCN Radio, en casa contigo. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en visa.com.co/comercios. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Solo por el mes de junio lleva tu Renault Kwid a la carta desde 31.990.000 pesos. Escoge tu plan financiero y adicional puedes elegir entre bonos de accesorios, SOAT gratis o un año más de mantenimiento. ¿Qué esperas? Aplica términos y condiciones. Oferta válida para compras realizadas en Caribe Motor, agencia Auto Casa Británica. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Siempre. Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros. Uniminuto, educación de calidad al alcance de todos. Disfrutar colchones fantasía, porque buenas noches son buenos días. Jefe, me llamaron y me dijeron que por poquita plata nos ponen una línea de luz pegada del poste y que no tenemos que pagar factura. No se crea esos cuentos, hombre, eso es un torcido. Más bien póngase las pilas y terminemos las muestras del producto nuevo que estamos desarrollando. Siempre tendrás algo bueno para hacer. En EPM queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 4444-115 o al 018-415-115. EPM, por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Los accidentes eléctricos pueden ocasionar la muerte. Alexis es el administrador del parqueadero El Palacio de la Alpujarra. Él aprendió a cuidarse y a cuidarnos. Bueno, el protocolo de bioseguridad que asumimos acá en el parqueadero es algo que hacemos por seguridad de los empleados y de nuestros clientes. Empezamos con una inspección de los vehículos que entran, tenemos desinfección de calzado y desinfección de manos también con producto. Las medidas de bioseguridad es algo que tiene que tomar en serio. Yo creo que no hay nada más valioso en este mundo que la vida. Unidos, Gobernación de Antioquia. La FM. Inmortal. ¿Insomnio e incomodidad? Encuentra los colchones más cómodos con la mejor tecnología en falabella.com. Mijo, ¿usted qué está haciendo ahí? Mi amor, pues haciendo una pequeña modificación a la red de gas. ¿Cómo se le ocurre, mijo? No toque eso. Más bien venga y nos ponemos a hacer ejercicio. Siempre tendrás algo bueno para hacer. En EPM queremos cuidarte y que no asumas riesgos innecesarios. Evita accidentes y busca siempre asesoría de nuestros técnicos expertos. Llámanos al 4444-115 o al 018-415-115. EPM, por ti estamos ahí. Vigilada Superservicios. Los accidentes con las redes de gas pueden ocasionar la muerte. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Gran estreno, este miércoles a las 10 de la noche, Canal RCN, nuestra tele. En Usados Caribe Motor queremos que viajes seguro. Visítanos en nuestra feria de usados multimarca hasta el 1 de julio. Tenemos precios increíbles para que te subas a una camioneta. Excelentes planes de financiación y garantía de un año o 20,000 kilómetros. Visítanos, Avenida Guayabalo Cristo Rey, www.carrosusadosmedellin.com. Usados Multimarca Caribe Motor. RCN, nuestra tele. En la Fundación Yuli trabajamos para mejorar la calidad de vida de niñas y adolescentes de Cartagena a través de programas de empoderamiento femenino, prevención del embarazo y fortalecimiento psicológico. Creemos que las niñas pueden ser líderes que transforman sus entornos. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. ¿Quieres aprovechar el día sin IVA en Home Center y Constructor? Entonces entra ya a homecenter.co e inscríbete para recibir tu factura electrónica y así poder acceder a los beneficios en electrodomésticos, agro, ropa de trabajo y mucho más. Inscríbete ya en homecenter.co. La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. Llega al canal RCN una gran producción inspirada en hechos reales y basada en el libro de Germán Castro Caicedo, Una Verdad Oscura, que revela la existencia de temidas bandas criminales en el país, pero también de mujeres y hombres que con valentía se infiltran en estas organizaciones para erradicarlas, aunque tengan que sacrificar su vida y el amor. Verdad Oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Evite los medios anónimos e irresponsables. Dígale no a las noticias falsas. Los medios de comunicación formalmente establecidos son el antídoto más eficaz contra la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Es tiempo de seguir protegiendo nuestro futuro. Es por eso que tu empresa debe capacitar a todos sus trabajadores, implementando acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades, adoptando medidas y estrategias que busquen la programación de turnos y protocolos de seguridad, como el uso de tapabocas, guantes, zonas de desinfección y aislamientos. Si nos protegemos todos, protegemos nuestra economía. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. Disfrutamos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marbella. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocallas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. El mejor pop del mundo. Radio Fantástica 94.4. Escúchanos en vivo en rcnmundo.com. Queremos que nos lleves siempre contigo. Por eso te invitamos para que descargues nuestra aplicación Radio Fantástica en tu smartphone o tablet. Radio Fantástica 94.4. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. Noticiero de la FM. Las noticias de uno. RCN Radio. Noticiero Alerta. NTN 24. RCN Noticias y el diario La República abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no tirar y pa' sentir. Tomo café. Lo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! La FM. ¡Oh, baby! Inmortal. ¡Colombia! Es momento de hacer nuestra mejor jugada. Todos unidos saldremos adelante.